muerte. Una historia viva. ¿Por qué será que los muertos regresan? Eso nadie lo sabe con exactitud. Solo se conocen casos como el que a continuación escucharás, que nos hace cuestionar tantas cosas de esta vida, de esta muerte, de esta eternidad. Niño, ya métete a la casa. Anda, ¿no ves que ya va a llover? Uy, pero cuando llegue tu papá ya verás. Y recoge tus canicas, porque no quiero tropezarme como siempre. ¡Chihuahua! ¡Mamá, cómo da lata! Apenas si me deja salir a jugar a las canicas. Y todo porque rompí el vidrio del vecino. Pero un día de estos me voy a escapar y voy a hacer todo lo que yo quiera. Bueno, ¿que no me oyes o qué? Te voy a castigar esas canicas. ¡Métete ya! ¡Ya voy! ¿Cómo me tienes harto? ¡Yo no quiero ser tu hijo! ¡Cállate, muchacho malcriado! Yo soy la que quisiera que no fueras mi hijo. Hace un par de años, Berta, mujer de casa, estaba cansada de los caprichos y las groserías de su pequeño hijo, Alberto. Ese día, estaba a punto de oscurecer y amenazaba la lluvia en la casona antigua, ubicada en la calle Aquiles Cerdán. El niño jugaba en las escaleras del patio, que sin techo dejaba a aquella criatura al aire libre, para que la lluvia lo mojara. En medio de la discusión se encontraban madre e hijo, cuando ocurrió una terrible tragedia. ¡Niño, métete ya! ¿Qué no entiendes? ¡Ven para acá! ¡Ahora sí vas a ver! ¡Yo no quiero ser tu hijo! ¡Yo no te quiero! Con los escalones ya mojados por la lluvia, el niño tropezó. Al querer huir del castigo de su madre, las canicas botaron por todo el patio. Inevitable fue su caída, y con esto, su muerte. ¡Hijo! ¡Hijito! ¡No! Los años pasaron. Nos ubicamos en el tiempo actual. Berta se encuentra en el mismo patio donde ocurrió la tragedia. Ella intenta descolgar la ropa del tendedero que tiene en la azotea de su casa. Su paso es lento al querer bajar la escalera. Ay, apenas se puede tender la ropa y ahí viene el agua otra vez. Ay, eso de subir y bajar escaleras es tan peligroso. Ay, a ver cuándo se le ocurre a mi viejo ponerle barandal a esta cosa. ¿Y ese ruido? ¿Son canicas? ¿O algo así? ¿Qué es eso? Quiero. Yo no quiero ser tu hijo. Ya no te quiero. ¿Hijo? Betito. ¿Eres tú? ¿Hijo, eres tú? ¡Hijo! ¡Betito, eres tú! ¡Eres tú, Betito! ¡Contéstame! ¡Betito! ¡Betito! ¡Betito! Al escuchar la voz de su difunto hijo, ¡contéstame! Doña Berta comenzó a sentir un escalofrío que recorría su cuerpo. El ruido de las canicas taladraba sus oídos. Todo esto le impidió ver que la escalera estaba llena de pequeñas esferas de vidrio. Desde uno de los escalones más altos, tropezó con una de ellas y no pudo evitar caer. Su cuerpo quedó inmóvil a causa del impacto y solo pudo mover la cabeza. Entonces, vio a su pequeño hijo jugando a las canicas en las escaleras, como aquel día de la tragedia. Déjame jugar aquí, mamá. Yo no me portaré mal. Al escuchar la súplica de su hijo, doña Berta soltó un amargo llanto y de corazón perdonó a su hijo para que su alma pudiese descansar en paz. Desde entonces, doña Berta siente la presencia del niño en ese patio. Solo que ahora, al escuchar el ruido de las canicas, escucha la risa de su pequeño hijo. Lo cual, por cierto, nunca escuchó en vida. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.